Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos de nuevo a los directos de Mindalia Televisión. Estamos emitiendo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta en este momento. Vamos a estar hablando de Feng Shui con Patricia Traversa. Ella nos lanza una pregunta al aire. ¿Por qué elegimos nuestras casas? Vamos a ver tres datos importantísimos durante esta entrevista. Vamos a recibir ya a nuestra querida Patri Traversa aquí. Hola, Patri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Feliz siempre estar aquí en Mindalia. Bueno, encantados de volver a verte, Patri. Las últimas ocasiones hemos podido disfrutar de ti a través de Instagram y ya te echábamos de menos aquí por estos lares. Así que encantados de recibirte. Y como decía, vamos a estar hablando de biodescodificación y de Feng Shui, en lo que Patricia es expertísima. Antes de iniciar la charla, lo veníamos comentando, ella lleva más de 25 años aprendiendo, formándose y también siendo profesional en este ámbito. Así que tenemos a todo un hito, un icono en el mundo del Feng Shui para tratar este tema. Patri, yo te hago la misma pregunta. ¿Por qué elegimos nuestras casas? ¿Qué sucede? Bueno, muy bien. A veces ocurre que uno llega a una casa y cuando la está eligiendo para comprarla o para alquilarla, siente algo muy especial, siente como una conexión y dice, es acá. Y podemos desde el consciente hacer una justificación, que decir, bueno, tiene luz, me encantó la cocina, todo esto, por supuesto, es válido y así es. Pero hay algo mucho más atrás de todo eso, que hay una fuerza muy grande que tiene que ver con los transgeneracionales, con toda la información ancestral que tenemos de atrás, en la cual nosotros, en nuestro inconsciente, tenemos información de 7 generaciones para atrás. ¿Y qué información tenemos? ¿Qué es lo que traemos ahí? Traemos programas, traemos karmas familiares, creencias familiares, emociones. Entonces, si bien es cierto que hay un principio de correspondencia que dice así como es adentro, es afuera, también es así como es afuera, es adentro. De forma tal que cuando nosotros tomamos esto, podemos entender por qué elegimos la casa que elegimos. Y termina siendo de una exactitud enorme con respecto a aquello que nosotros venimos a trabajar. Yo lo he llamado en esta fusión que hice del Feng Shui con la biodecodificación, lo he llamado acuerdos de reparación. Acordamos con nuestro clan cuando bajamos a esta encarnación a reparar aquello que el clan no pudo hacerlo. Y como realmente todo está expresado en este mundo en el que vivimos, ¿cómo no va a estar expresado en nuestra casa, en nuestro hogar? Entonces, la estructura de la casa, esto que vemos como el plano, tiene muchísimo que ver con esto que nosotros acordamos para trabajar. ¿Y cómo lo leemos? ¿Cómo lo podemos leer? Leemos la posición de los baños, leemos el formato de las casas, a veces son en L, a veces son en T, a veces son en U. Y esto ahora voy a contar qué es cada cosa, los ascensores en el centro de la casa cuando tenemos un piso, por ejemplo, en un departamento. Y esto no es al revés, porque muchas veces uno suele decir, desde que yo vine a esta casa me enfermé, desde que vine a esta casa perdí dinero, desde que vine a esta casa estoy muy feliz, al revés. Y entonces es que en ese periodo de vida en el cual nosotros comenzamos a transitar en esa casa, está asociado con aquello que vinimos a reparar del clan y a transitar en ese periodo de vida, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a contarles un poquito que esta estructura, cuando uno aprende a leerla, yo hago muchos seguimientos de a dónde me puedo mudar y digo, esta no, no te conviene, esto tiene un aprendizaje demasiado fuerte, porque termina no siendo ni bueno ni malo, sino que es el trabajo que nos da para reparar aquello que vinimos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos de repente una casa en L, ¿no? bueno, que es bastante común ahora con la arquitectura moderna, que haya una casa en L porque es todo planta baja y la estructura es en L. O tenemos la casa famosa en H o en T. Estas son casas que dan mucho trabajo como estructura. ¿Por qué? Porque como las figuras se encierran adentro de un bagua, que es un plano que utilizamos en el Feng Shui para determinar los espacios de nuestra vida, los 8 espacios arquetípicos y un centro conector, me empiezan a quedar, si yo pongo una L en un cuadrado y lo divido en 9 partes iguales, hay un montón de espacios que me quedan afuera, se llaman faltantes. Todo eso, ¿quién lo compensa? La persona que vive ahí adentro, mucho trabajo. ¿Tiene cura? Todo tiene cura, absolutamente todo tiene cura. Nosotros estamos desde el Feng Shui, tenemos curas para este tipo de cosas, pero lo que hacemos es entender para qué o por qué elegimos las casas que elegimos. Después, por ejemplo, otra cosa que podría llegar a ser, tratar de no elegir una casa cuando yo abro la puerta de entrada que tenga la escalera de frente, ¿eh? No de lateral y algo por el estilo, una escalera importante de frente o el baño de frente, porque estos son indicativos de programantes de infidelidad, ¿ok? Voy a explicar cómo se cura, pero esto es un síntoma, las casas tienen síntomas, esto es un síntoma. Cuando yo entro en una casa así, yo sé que ahí adentro de la casa coexisten con ese programa de infidelidad, que no quiere decir que haya alguien que esté siendo infiel, puede ocurrir, pero sí puede ser también que haya alguien que esté pensando que siempre con un otro estaría feliz o estaría mejor, entonces aparece una cosa de un tercero nuevamente en la pareja por con el otro o con la otra yo estaría mejor. Otro tema muy importante es dónde está emplazada la casa. Cuando yo elijo una casa en donde, por ejemplo, tengo una casa bajita y estoy en el medio de la ciudad entre 2 edificios, esos edificios me aplastan. Olvídense de crecer. Es una cosa que es como, ¿de qué me habla? De mucho sacrificio atrás y que no llegó a la evolución de la riqueza. Por eso elijo un lugar en donde directamente siento que no puedo avanzar, no puedo crecer. También otra cosa que es típico, el tema de los vecinos. He elegido una casa en donde tengo vecinos que se pelean, que me pelean, que son, a ver, que escuchan música hasta cualquier hora de la noche. Y cuando hacemos los análisis con reprogramación cuántica, cuando hacemos los análisis buscando a quién pertenece ese vecino simbólico, a alguien del clan, en donde se puede ver como un, muchas veces depende de lo que haga el vecino, como un depredador o como un perpetrador y demás, que me molesta, me pelea y demás, y eso se sana, automáticamente se armoniza esta situación. Otro punto que también cuando uno va a elegir casas son las medidas de la puerta de entrada. Ustedes saben que cuando yo abro la puerta de entrada, no entro solo, entro con la energía circundante, por eso dentro del Feng Shui tratamos mucho el tema de la puerta de entrada, que es muy importante porque es la boca del chi, por ahí entra la energía a nuestro hogar. Entonces colocamos elementos yang del lado de afuera, los perritos fu, las plantas yang, los pacua y demás, para que la energía entre filtrada, si es que hay alrededor esto que hablamos, ¿no? Situaciones que generan energía yin o energía desestabilizante. ¿Pero qué pasa con la puerta de entrada? La puerta de entrada, cuando nosotros la abrimos, tiene una medida de piso a techo del vano y de los costados. Eso se mide con un metro chino que se llama Luo Ban Chi. Entonces, cuando ponemos esas medidas, puedes ir entre tesoros. Esas medidas son modificables, no cambiando la puerta de entrada, sino haciendo contramarcos. O también puede decir separaciones, o también puede decir pérdidas de dinero. Hay una cantidad de situaciones que lo marca la medida de la puerta de entrada y que la verdad, cuando nosotros analizamos esto, siempre tienen un correlato con algún tipo de programa que hubo en el clan, ¿ok? O con situaciones que venimos a trabajar. Eso cuando uno lo mide desde el Feng Shui, lo que puede hacer es corregirlo a través de un pequeño contramarco y eso se modifica, no la puerta de entrada, sino la puerta del vano, por donde entra la energía. Otro tema, que también son curables, todo lo que estoy hablando, por suerte, desde el Feng Shui, al conocer cómo funcionan estas cosas, tenemos cómo contrarrestarlo, ¿ok? Otro tema que también es importante es, por ejemplo, cuando me voy a dormir, no tener elegir cosas que no tengo, las geológicas, las geopatías, porque muchas veces traemos programas de atrás en donde la sanación se realiza a través de la enfermedad. Esto ya ocurrió atrás en el clan, alguien curó algo a través de la enfermedad. Ustedes recordemos siempre que lo que tiene que ver con la enfermedad siempre genera un síntoma corporal que es algo no sanado y que atrás tiene emociones y demás. Entonces, muchas veces el reparar a través de la enfermedad es que no hice consciente aquello que está por verse, está por sanarse, está por liberar aquellas emociones y demás, y utilizo el recurso, aunque parezca que, pero yo no sabía que tenía geopatía, sí, pero tu inconsciente sí sabía. Y utilizo ese recurso como para transitar algún tema de enfermedad dentro de la casa. A ver, la enfermedad es un tema muy complejo, pero muy complejo, ¿no? Que no se da solamente porque uno tiene una geopatía, sino que la geopatía lo que hace es anclar esa información que yo traigo y lo pone en la materia, con lo cual yo me quedo ahí, la geopatía, para explicarles lo que es la Tierra tiene un campo electromagnético que cuando nosotros pasamos mucho tiempo a través de dormir fundamentalmente o de trabajar mucho tiempo en los cruces energéticos, en las vetas de aguas subterráneas, desestabiliza nuestro campo electromagnético, con ello las emociones y aquello que nosotros, digamos, a ver, traemos para resolver a través de un síntoma, termina siendo una enfermedad. Bueno, Patri, está interesantísimo este tema, ¿no? Y cómo estamos descubriendo cada uno de los patrones que se dan a la hora de elegir nuestra casa. Yo ya tengo muchas preguntitas por aquí seleccionadas. Bueno, si te parece, vamos a ir viendo algunas que pueden ayudarnos a nutrir con ejemplos todo esto que nos estás comentando. Nos escribe María Escolástica desde YouTube y nos dice, si la casa donde vivo quedó entre dos edificios que se han construido más tarde, ¿cómo se sana este tipo de situación? Bueno, a ver, te quiero contar, habría que verlos cuáles son los tamaños. Suele suceder que uno viva en un lugar y que después te hagan los edificios altos, pero en realidad es como si esos edificios estuvieran aplastándote la energía. Yo lo que te recomiendo es que tengas la puerta bien iluminada y que todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos las aspiraciones vitales, que eso se desarrolla dentro de tu sala de estar o en el comedor, que es cómo yo, a ver, cómo yo le indico al universo que voy a transitar aquello que vine a trabajar. No hicieron esos edificios porque sí, es como si yo te dijera, es algo que no sé hace cuántos años que vivís en esa casa, es algo como una especie de síntoma que si crezco, por el momento, esto como siento la sensación como de una opresión o de no poder crecer o algo por el estilo, alguno de los integrantes de la casa. Entonces, hay que ir a buscar ahí adentro en las aspiraciones vitales, en lo que tiene que ver con el hemisferio sur, vas a ir a buscarlo al norte, que es tu área de trascendencia, cómo me veo, cómo me ven los demás, y ahí colocar plantas, eso es el área de la reputación, pero aparte cómo avanzo, ¿ok? Y en el hemisferio norte es el sur. Y luego también cada área, el área del dinero, que es el noreste, sudeste en el hemisferio norte, activarla con, inclusive con imágenes, que esto también es muy importante, porque cuando yo tomo una imagen, por ejemplo, tengo una acá en mi escritorio, ¿no? Por ejemplo, yo tomo una imagen de un pillao. ¿Qué representa el pillao? El pillao representa que yo voy a tener dinero, voy a ganar dinero y no lo voy a perder y voy a ser lo suficientemente sustentable en mi vida en todo lo que tiene que ver con lo económico. Cuando yo anclo esa información con alguna simbología, empiezo a reafirmar o a anclar aquello que desde el consciente va a ir al inconsciente, porque esto funciona como si fuera, ¿cómo te diría? A ver, como un acto psicomágico es el Feng Shui. Cuando yo movilizo y digo, sí, la intención ahora, a través de esto, de poner las plantas, de poner, justo atrás estamos con el área del dinero, un Kai, de poner cosas que me reafirmen esta necesidad de crecer, yo voy digamos, anclando informaciones positivas a esto que me está haciendo negativo. Y esto tiene todas las áreas, es largo, pero tiene todas las áreas para ir activando la carrera profesional, los benefactores, cada una de ellas para justamente hacerse como cargo de la decisión del crecimiento. Muchas gracias, Patri. Bueno, por aquí estoy cogiendo las preguntas que están llegando ahora justo en riguroso directo. Yo, como siempre, quiero recordaros que aunque lo hayamos notificado a través del chat, podéis dejarnos vuestras preguntas para que salgan durante la charla. Fíjate que aquí nos pregunta FamilySite, nos deja su nombre o su nickname en YouTube. Mi papá una vez me pidió no vender mi casa. Fue un mensaje de él ya fallecido. ¿Cómo entenderlo? Luego nos ha comentado ella que su casa se encuentra en Israel, que en este momento es una zona en conflicto de guerra. No sé si eso interfiere en algún sentido. Bueno, voy a contar algo que también tiene que ver con el tema de las fidelidades. Yo no sé si tu intención era venderla o no, pero esta fidelidad, si vos la quisieras vender, supongamos que vos quisieras vender esta casa, es muy probable que no la termines de vender porque no llega nadie, además porque hay una fidelidad al deseo del papá. Muchas veces esto, sin que esté expresado por el papá, ocurre que uno genera por sí solo una fidelidad al sacrificio de los padres. Hicieron tanto sacrificio y yo heredo la casa de ellos y la quiero vender y no se vende y no se vende y no se vende. Esto funciona porque tenemos deudas emocionales con los padres, a veces sí y a veces no. Y yo creo que yo me plantearía otra cosa. Si tu papi viviera y vos pudieras conversar con él y realmente querés vender la casa, yo generaría una charla con él explicando el por qué querrías, si es que querés vender la casa, por qué querrías vender esa casa, para ver la respuesta, ¿no? Es que eso le sirve más para uno. Cuando uno está en otro plano, ya este tipo de decisiones no son las que, a ver, ¿cómo te puedo decir? No son las que generalmente tiran el mensaje. ¿Está bien? Es un lindo ejercicio para que hagas. Pues ahí le dejamos a nuestra compañera ese ejercicio para que lo ponga en práctica y que nos cuente aquí en comentarios si así lo hace, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido y sobre todo si cómo se está resolviendo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Vamos con Gisela desde Argentina. Nos dice, te hago una consulta. Si siento que la energía no es propia de mi casa, es decir, que es una casa heredada, ¿eso se puede cambiar? Que es una casa heredada, que es una energía heredada. Sí, mira, cuando vos entras a una casa, siempre la casa es como una usina. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos emitiendo emociones. Muchas veces cuando hablamos de que hay pérdidas de agua y demás, la casa expresa las emociones que nosotros no terminamos de gestionar. Y puede, si sos extremadamente sensible, Gise, estar sintiendo que ahí hay energías que no son tuyas y esto puede ser por una acumulación de energías anteriores, si alquilaste o compraste la casa, muchas veces esto, pintando la casa, limpiándola, sahumeándola o haciendo diferentes tipos de movimientos energéticos, realmente se termina de ir todo eso. También nosotros hacemos una técnica que se llama reprogramación cuántica en donde buscamos qué emociones hay atrapadas y se liberan con imanes y demás, pero no es la única técnica, se puede liberar de muchas formas, desde la materia y también desde este otro tipo de técnicas. Muy bien, pues vamos a pasar en un momentito ahora a la ronda de preguntas. Patri, yo mientras tanto te voy a dejar para que sigamos contando esos tres pasos importantes que nos han quedado ahí todavía en el tintero. Yo en un ratito estoy por aquí de vuelta para trasladarte más preguntitas. Bueno, fantástico. Bueno, esto, ya que vino muy bien esta pregunta de lo heredado de las casas cuando nosotros entramos a una casa o compramos una casa, es extremadamente necesario dos cosas. Cuando nos despedimos de una casa, la casa es un ser vivo absolutamente, pero absolutamente vivo y que tiene mucha información nuestra. Entonces, cuando nos retiramos de una casa, que nos vamos, tenemos que agradecer, tenemos que cerrar el ciclo agradeciendo absolutamente todo lo vivido Y a veces hay cosas que se pasaron dentro de, que pasaron dentro de la casa o de ese periodo de vida que, digamos, más que de agradecer, se agradece el aprendizaje que se tuvo a través de situaciones que a veces no son de lo más favorables, ¿ok? Pero que siempre nos dejan un aprendizaje. Y entonces, cuando uno cierra este ciclo, tiene la posibilidad de abrir un ciclo nuevo desde un lugar muy lindo. Porque si no, si yo me voy, no aguanto más esta casa, no, miren, la cantidad de cosas que a mí me pasan cuando yo entro a las casas y lo que me dice la gente, como que me da la autoridad como para decirles, a las casas hay que amarlas, la casa es uno, la casa es la representación de la energía que hay dentro de uno mismo. Entonces, la realidad es que si yo me voy de una casa mal, resentido, lo que voy a hacer es voy a trasladar esto a otra casa, ¿ok? Entonces, la casa soy yo, la tengo que tener impecable, ordenada, con mucho amor, con música y demás, para que esto me produzca un tipo de frecuencia para mí y, para, por supuesto, para todos los que viven ahí. Independientemente de esto, lo que yo quiero decir que cuando uno entra a una casa, siempre esta situación de qué tipo de cuadros voy a poner, esto tiene que ver ya con las curas. Si yo tengo cuadros, por ejemplo, en donde los heredé o me los regalaron, y yo siento molestia, no entiendo muy bien por quién, pero siento molestia por esos cuadros, es muy importante que te pongas adelante de ellos y que digas qué siento. Y que no te relates lo que estás viendo, sino que te conectes realmente con lo que te hace sentir. Si no tiene que ver con alegría, con expansión, con amor o con una situación de que me hace sentir bien, es hora de sacarlos. Porque como yo pongo en el afuera lo que tengo adentro, muchísimas veces esto que yo me mudo, que me traigo lo que las herencias, me las voy tirando de un lado a otro, a veces sigo colocando situaciones como, por ejemplo, estos cuadros, objetos que me regalaron, cosas cachadas y demás, sigo trasladándolos a las casas nuevas. Entonces, la realidad es que es como muy importante cuando quiero elegir una casa nueva, ver el entorno. Otro tema que tú por ahí, no sé si lo leí ahí, es cuando, por ejemplo, tengo una casa y desde un edificio me ven mi patio, entonces termino no saliendo porque me están viendo, por ahí tengo pileta y me incomoda que me vean y demás. Y eso también hay que ir a verlo de atrás. Eso también hay que ir a ver qué pasa con esto que tiene que ver con la exposición. Mucha gente tiene una cosa de no ser visto, de ser invisible, y esto es porque ocurrieron cosas en el clan de que los han perseguido. Estamos hablando siempre, imagínense, de 7 generaciones para atrás y que depende de cada situación, de qué país viene uno. Y entonces no quiero que me vean. Y resulta que tengo a alguien que me está como visibilizando todo el tiempo y yo me siento terriblemente incómodo. Después, en cada caso, hay que ir a ver qué es lo que se realiza en los espacios como para curarlos. Eso hay que verlo, por supuesto. Y en las casas, esto que yo hablaba, en L, en H o en T, lo que se hace, esto se cura siempre con luces. La luz es conductora de energía y cuando trabajamos con luz dentro de la estructura de la casa, en realidad lo que hacemos, compensamos aquellas figuras estructurales que no son beneficiosas, que produce muchas veces pérdidas de dinero, en las que son en U, totalmente en U, traen problemas matrimoniales, pero no es que yo me elegí una casa en U y después empecé a tener problemas matrimoniales. Yo me hago una casa en U o elijo una casa en U porque traigo para trabajar el tema del matrimonio del clan. Entonces, una vez que yo lo hago consciente de eso, que, digamos, se ve con Feng Shui, uno lo hace consciente, dice, bueno, ok, esto hay que curarlo y hay que ver cómo abordo el tema del amor o el tema de los vínculos más allá de lo matrimonial. A ver si hay infidelidad, si hay situaciones en donde, por ejemplo, hay temas con el diálogo, en donde uno trae de atrás un sistema de conversación, formas que fueron o a través de pelea o de víctima a victimario o de ignorar emocionalmente al otro y demás, y uno lo toma para repararlo, pero para repararlo. Bueno, voy a contestar cuál es la cura de la escalera justo enfrente de la puerta de entrada. Esto que siempre pensá lo siguiente, yo abro la puerta y la energía se dirige hacia la escalera. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar al lado de la escalera, si tenés una pared o tenés un dressoir, llevar no solo la vista ahí, sino la energía a ese lugar, colocando una lámpara, un cuadro grande, que cuando yo entre, como que en vez de mirar esa escalera que la tengo de frente, mi vista se vaya ahí. Y que la energía, porque dejé la luz encendida, vuelvo a repetir que la luz es conductora de energía, va a ir para ese lugar. Podemos poner protectores, podemos poner símbolos que tengan que ver con algo que yo tenga que trabajar, el tema del amor, el tema, depende de la zona en donde me caiga, pero ese lugar en realidad tiene que ser impecable energéticamente para que yo vaya con mi energía para ese lado. Y cuando tengo la puerta del baño, que también esto muchas veces pasa, pero en los departamentos, no tanto en las casas. Ahí mantener esa puerta del baño cerrada siempre, porque imagínense que yo entre una casa con la puerta abierta y veo un inodoro. No va. Entonces, mantener esa puerta cerrada y exactamente lo mismo, colocar algo que en el costado que me dirija la energía hacia otro lugar, ¿ok? Hacia un lugar de vista totalmente yang, de vida y demás. Y es posible también en ese dressoir, ya que estas cosas están hablando de infidelidad, capaz que si amerita colocar algún símbolo del amor infinito, colocar, por ejemplo, qué sé yo, estos que son divinos para el amor, que tienen que ver pueden ser o ave fénix, o patos mandarines, o símbolos del amor infinito, pero vamos reafirmando el 2, que tiene que ver en vez de 3, 2. Ir a fijarse si dentro de la casa, en el área también, que tiene que ver con la pareja, trabajar mucho cómo tengo que tener ese área. Y bueno, yo siempre lo digo, el cerebro primitivo lo que hace es, dice, en la pareja es de a dos, por eso tienen que ir dos velas, eso está en el noroeste del living, sudoeste del hemisferio norte, dos cuarzos, algún símbolo de amor infinito para colocar dentro de ese lugar para activar lo que tiene que ver con la parte vincular. Muy bien. Mil gracias, Bella. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo que voy a colocar ya mismo y en nada estamos de vuelta para seguir respondiendo preguntitas. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues aquí continuamos en directo junto a Patricia Traversa. Y Patri, tengo que decirte que hay casos de todo tipo. Así que bueno, vamos a intentar dar un poco de luz y ayudar un poquito en la medida de lo posible en este espacio tan cortito, ¿no? Porque en apenas unos minutos no vamos a resolver un problema real. Para eso Patri tiene sus propias consultas a las que podéis acudir. Pero bueno, aquí podemos dar un poquito de guía en directo. Andrea Dávila nos dice, mi casa está construida sobre un terreno que fue un cementerio perteneciente a una cultura indígena ancestral. ¿Qué tipo de energía puede albergar este lugar? Yo me siento conectada. Bueno, yo voy a contar una cosa. Si en el momento de realizar esa casa se hizo con todo el respeto y el permiso, sobre todo si eran terrenos indígenas, ancestrales, se hizo con todo el permiso de la Pachamama y con todo el permiso para construir ahí, en general, no se genera ningún tipo de problema. Lo único que podría llegar a pasar es que haya como un exceso de energía yin, pero que si vos tenés la casa bien regulada y estás hiper cómoda, yo no creo que esto esté sucediendo. Para mí debe estar absolutamente en armonía, porque el termómetro es uno. Si uno se siente bien, las cosas están bien. No hay ninguna posibilidad que haya algo que esté en desarmonía y yo esté bien. Perfectísimo, pues me quedo en voz en off para una siguiente preguntita. Nos la hace Vania Torres desde YouTube y nos dice: mi casa está en naturaleza, pero fue mal construida. Lo que iba a ser la entrada lo hicieron ventanal, 4 puertas de vidrio y la trasera pasó a ser entrada. Está frente al baño y al lado de la pieza central. Es un caos. Bueno, a ver si te entendí bien, pero si no es así, lo doy como referencia. Nuestra puerta de entrada es el presente. Entonces, en el lugar en donde está construida también tiene importancia. Si yo tengo, digamos, entro a un terreno y tengo la puerta de entrada franca, que se vea, que yo puedo entrar, por donde yo puedo entrar, digamos, es como, es un signo muy positivo. Que esté de parte de atrás podría llegar de vuelta a ser esta situación de que no encuentren, que no me encuentren. Todo esto es simbólico, por favor, ¿no? Pero, de vuelta, si vos abrís la puerta de entrada por atrás, y ponés, no sé si es una puerta de servicio, y en realidad está enfrente de un barrio, mantener la puerta cerrada, tenerlo como consciente esto, y activá con luz y con todo, digamos, esto que dije antes, como para que la energía fluya, ¿ok? Muchas gracias, Patri. Gracias también a Vania por su pregunta. Vamos con Sheiris Fonseca. Nos dice: buenas, gracias. ¿Qué sucede cuando, inclusive después de una remodelación, vuelve a salir una gotera en el mismo sitio de la casa? Es muy común, porque la gotera, independientemente de que desde un lugar constructivo sale en determinado lugar, la gotera está muy ligado a alguna emoción personal de uno de los integrantes de la casa, en donde me indica que hay algún tipo de emoción que no está siendo gestionada correctamente. Y la casa me lo muestra. Entonces, te diría yo que es de muchísima utilidad el poder entender en qué área está, porque a esto tenemos que buscarle cuál es la orientación. Esa gotera me imagino que viene del techo, el techo tiene que ver con mi crecimiento, entonces no es lo mismo que esté en el área del dinero, que esté en el área de la pareja, que esté en el área, no sé, de la trascendencia, y eso se ve a través de los puntos cardinales. Entonces, cuando tengo algo que es una gotera, que es un llanto, en realidad es una emoción personal, que está drenando la casa porque yo no fui consciente y no lo pude hacer. Por eso la casa lo hace. Y a veces uno lo arregla, pero esa emoción sigue y se vuelve a romper. Estoy viendo que son varias personas, Patri, las que tienen este problema de las goteras. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso cómo surge y cómo, sobre todo, cómo se exterioriza, ¿no? Desde nuestra casa, esa parte de nosotros. Vamos ahora con María Luisa Gallano, desde Argentina. Nos cuenta que hizo su casa con su esposo hace muchos años y que él ya no está en este plano. Entonces ella se siente conectada con esa energía de amor, que ama su casa, y nos pregunta si sería bueno poner plantas de interior. Sí, siempre, siempre. Yo te digo, casi no puedo concebir un feng shui sin plantas y sin gemas. ¿Por qué plantas? Porque las plantas, así como un animal genera un tipo de energía de comunicación con uno, extremadamente amorosa, pero que es mucho más detectable porque lo acariciás y demás, las plantas también. Las plantas son un ser vivo que genera crecimiento y no es comparable a ningún cuadro y a ningún otro objeto. Entonces, no sé si vivís en Argentina o vivís en el exterior, pero las plantas van en 3 lugares. En el norte, que es el área de la fama y reputación, sur en el hemisferio norte, en el noreste, área del dinero, sudeste en el hemisferio norte, y este, que es igual para hemisferio sur y hemisferio norte, que tiene que ver con la salud y los vínculos familiares. Las plantas tienen que ser de hojas redondas, podrían ser Diefenbachia, Peperomia, Pilea, Ficus pandurata, hay infinidades de plantas, inclusive Potus y demás, hay que evitar las que tienen pinches, porque generan conflictos y demás. Como planta va a crecer y va a ayudar, pero el problema es que lo va a hacer, vas a tener un crecimiento a través de conflicto y no sería idealmente lo que queremos. Claro que no, pues ahí esperamos que le sirva también a nuestra amiga. Un besito para Argentina. Mariluz, desde México, nos dice, ¿qué se hace cuando se tienen vecinos que ponen música y provocan ruidos? Bueno, viste que hablamos de los vecinos. Entonces, yo ante las cosas que son exteriores, cualquier síntoma exterior, que sea se me llenó la casa de hormiga, se me llenó, no sé, el vecino me zapatea, todas las noches me hace ruido, el primer punto fundamental es, ¿qué sentís? Que vos te sinceres con qué es lo que vos estás sintiendo. Te voy a decir cosas que me han dicho a lo largo de todas las visitas, que me han dicho, lo quiero matar, o no lo aguanto, o me da asco, o me da... Bueno, esa sensación que es totalmente humana y en realidad es la que dispara algo que no fue sanado en el clan. Hay alguien que lo disparaba, no fue sanado y aparece el vecino de arriba haciendo esa resonancia. A veces es un poco complejo, nosotros lo buscamos con reprogramación cuántica, buscamos a qué pertenece, liberamos y demás, y hemos tenido un montón de soluciones que después de poder, digamos, hacer este tipo de terapias, uno a veces toca el timbre y ahí están receptivos. A veces antes no, porque es uno el que sanó aquello que aparece en el afuera. Siempre, siempre, siempre, aunque parezca que la culpa es del vecino, hay algún motivo por el cual yo atraje ese espacio y ese vecino en mi vida. Esto es algo muy común, ¿no? Realmente, Patricia, el tema de encontrarte en ciertos puntos, sobre todo cuando las personas están de alquiler, ¿no? En ciertos lugares, encontrarte con personas que perturban un poco, ¿no? La estancia en el lugar. Vamos con las últimas preguntas de la tarde. Mar nos dice, desde que me mudé a esta casa siento que no puedo salir. Fíjate qué curioso, se siente encerrada. Nos pregunta cómo puede desbloquear eso. Ay, mira, realmente tengo que hacer un análisis de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hay dentro de esa casa? Porque es así, mira, uno ve el plano de la casa, ve cuál es el acuerdo de reparación, o sea, qué viniste a trabajar, qué está trayendo esa casa que es necesario que vos trabajes. Esta sensación de encierro, seguramente la casa te lo provoca, pero es para que lo veas, veas en qué punto de tu vida está esto y lo sanes, ¿entendés? Porque tal vez si vos sanás eso, deja de aparecer esta sensación, pero realmente requiere un análisis. No lo puedo decir así livianamente porque hay que ver los planos, hay que ver cómo está la casa. Hay un montón de situaciones para mirar. Pues última pregunta del día de hoy, lamentablemente, porque ya te digo que el chat está súper interesante, pero bueno, la verdad que hemos podido tratar muchos puntitos diferentes aquí en el directo. Nuevamente desde México, José Olivares, que es un buen amigo de Mindalia, nos escribe y nos dice, ¿por qué he estado en diferentes casas sin echar raíz en una? Siempre debo cambiarme por una cosa u otra. Muy bien, sí, mira, eso es muy típico ancestral. Hay que analizar estar de paso. ¿Por qué estar de paso? Y si te cuento un poquito qué es lo que pasa. Si uno mira para atrás, capaz que estás en fidelidad con algún abuelo, con algún bisabuelo y demás, que estuvieron por algún motivo en una situación nómade, no nos quedemos, es bueno estar como que en cualquier momento me puedo ir. Eso puede ocurrir y otra cosa puede ocurrir, que determines muy bien si es esto o que estoy de paso o que me produce felicidad mudarme, cuál es en realidad la emoción que se te produce en esta situación cuando vos te mudás. Esto es lo que uno tiene que ir como a determinar por qué no me quedo. Pues ha sido un directo súper interesante, súper participativo. Gracias a todas las personas que han dejado su pregunta. Yo, como siempre, quiero invitaros a que si no ha salido en el directo respondida, la dejéis en comentarios para que Patri pueda leeros. Sí. También os invito a las redes sociales de ella, de nuestra especialista, porque ella en redes sociales además difunde un montón de contenido similar a lo que acabamos de tratar aquí en este directo en Mindalia, y seguro os va a encantar y vais a aprender un montón sobre Feng Shui y biodescodificación. Bueno, Patri, ha sido un placer tenerte de nuevo por esta multiplataforma por la que ya te echábamos de menos, como te decía al inicio, y me encantaría que fueras tú quien pueda despedir la charla. Sí, bueno, muchas gracias por haber participado. La verdad que es apasionante cuando uno entiende que la casa es la representación del mundo interior y que nada, absolutamente nada, está ligado al azar. Nosotros tenemos una casa que nos representa totalmente. El poder entender cómo funciona este lenguaje espacial da, no solo da beneficios, da una tranquilidad y una paz de poderse ver exactamente en el afuera, el cómo somos y qué es lo que tenemos que trabajar sin juicio. Bueno, para mí es un placer siempre estar en Mindalia y muchísimas gracias por la invitación y a ustedes también.